oriunda de Santiago de Chile, Tiare Galás adoptó el nombre de Niña Tormenta. Pequeñas Esperanzas refleja perfectamente su obra. Ukelele, sampleos y una hermosa voz. Tú como una isla, tú como un hombre viviendo en una isla, tú como una isla, tú como un hombre viviendo en una isla tuya. Una isla de ti. Yo como una casa, yo como una casa. Como una casa vacía, esperando demolerse. La demolición no llega. Igual te visito en la isla y te dejo habitar mi casa. Igual te visito en la isla y te dejo habitar mi casa. El colectivo hippie venezolano Una Luz y el cantautor El Sigui dejaron plasmado un LP en 1972 titulado como el tema que abría el lado A, Buenos Días Juventud, pues el primero del lado B es la vigente canción folk Conciencia Latina. Este disco es actualmente de culto para los coleccionistas. Tú con los brazos Clara Yolks aparece en la escena peruana con su álbum debut Viene y Va de 2017. El after vino 5 años después de ese debut, concretamente en su EP Lo que siento, una apuesta más dance que su obra anterior. Voy a pasar mal por ti. Visto como

Irónicamente, de Isla de Mujeres, pasamos a Hombres Tristes, el segundo sencillo del disco Antídotos Fugaces del año 2018. Su intérprete, la banda responsable de tan buenas canciones, es Pasajero, conformado por cuatro veteranos de la escena alternativa madrileña en 2012. No quiere callar, está de camino el que es puntual. El que nada tiene te invita a cenar. El torpe ya lo ha arreglado. Aquí el comediante ha empezado a llorar. Y los eruditos no saben llegar. Los tímidos bailan la vieja canción. Los feos se están follando. Se ríen los hombres tristes. Dispuesta a brindar por el importante al que nadie miró, por el presidente al que nadie escuchó, el débil está aguantando, el que era sincero ha vuelto a mentir, y aquí el ingenuo lo ha visto venir. Hoy el peligroso te ayuda a cruzar, los buenos están robando. La bogotana Ana Sanz trae una propuesta sencilla desde el 2022. Con apenas 21 años, trae de regreso el dream pop de los 90. Matizando, es un objetivo logrado. Me llevarás conversando siempre en el... Juan Olmedillo es un viejo conocido de la escena rock venezolana, dando vida a proyectos muy distintos entre sí, como Escabiosis, Los Mentas o La Pequeña Revancha. De su actual etapa solista, vamos a escuchar un auténtico himno latinoamericano, Funcionario. Plataforma cultural La Pared Caracas, donde converge el arte en todas sus expresiones, ubicada en la avenida principal del Pedregal en Caracas, Venezuela,